vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en mascada. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no pijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. All right now. ¡Aupa, esa ternascada buena! All right now, dice el Tito Ozzy Osbourne. Que junto a tu amigo y vecino Santi, pequeño Ternasco, te dan la bienvenida al show que agarra la rutina diaria del simple mortal, sobre todo el lunes, y la convierte en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. I'll make you scream, I'll make you defecate. Esto que estás escuchando se llama Straight to Hell, directos al infierno, a donde vamos a ir todas y todos. Y es el segundo adelanto de lo que será Ordinary Men, el undécimo álbum de estudio del The Birmingham, del Come Murciélagos de Birmingham como solista, una década después de que viera la luz de su anterior trabajo, ese conocido como Scream. Y en este tema que tan a Black Sabbath suena, ha tenido la colaboración a la guitarra del carismático guitarrista Slash, que ya sabéis que son coleguitas desde hace tiempo. Vamos saludando a la ternascada que nos va haciendo saber que está a la escucha. Saludamos a Jorge Lluvero, que nos lo ha dicho ya antes de mandar el mensaje de llamada al directo. Estaba bien atento ahí desde la capital del reino. Desde Madrid, el amigo Cheto, Silvia desde Galicia, Rubén desde Zaragoza, Eli desde Épila. Y también desde los madriles, el amigo Loki, que nos dice ¡Yo! Ay, parece ser juguetito este, el yo-yo. ¡Muchas gracias! ¡Así da gusto! Saludazo también para toda la peña que nos escucháis vía podcast. Y bueno, conforme se vayan incorporando más gente al directo, les iremos saludando, como siempre. Aquí en Pequeño Ternasco, el podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, desde Zaragoza, Ciudad Heroica e Inmoral. Dame mi dosis de metal, Pequeño Ternasco. Informe seminal, porque me sale de los huevos. Pues vamos a por esa información más reciente de lo que ha acontecido en el mundo del rock los últimos 3 o 4 días. Bueno, lo que viene a ser el fin de semana. Are you scared? Primero de los titulares, Gene Simmons crea su propio festival con un cartel compuesto por bandas legendarias. Vamos, como no tengo festival, me monto el mío propio. ¡Claro! Chuck Barabioff es el productor que ha sido convocado por Gene Simmons para crear juntos el Titans of Rock, un festival que tendrá la particularidad de reunir a las leyendas más under del rock y metal clásico. Se llevará a cabo entre Canadá y los States. Vamos, que si lo llegan a organizar aquí en España, hubiera sido el Festival de Rock FM. ¡Claro! ¡Claro que sí, claro que sí! ¡Más titulares, va! A ver, que creo que nos entra un teletipo. Efectivamente, Joe Satriani anuncia tres fechas en Afganistán. Shape Shifting Tour 2020 llegará el 9, 10 y 11 de junio a Valencia, Madrid y Barcelona, respectivamente. Satriani presentará las canciones del nuevo álbum de estudio que lanzará en abril de este próximo año y además interpretará pues los grandes clásicos favoritos de todos sus seguidores. Conciertazo. Conciertazos en realidad tres caerán aquí en la península. Bueno, si toca en Portugal alguno más. Andy Deris de los Helloween. Cambiar de cantante es algo que no deberías hacer. Pues lo dice alguien que ha protagonizado uno de esos cambios de cantantes en bandas de las importantes de las gordas y que ha salido bien. En sus propias palabras, en el 94 fue cuando me uní a Helloween, proveniente de una banda que ya era exitosa como los Pink Cream 69. Fue el segundo álbum debut de mi carrera, por así decirlo. Recuerdo el dolor de estómago incluso cuando hablo de eso. Siento que regresa a mí porque no lo tenía claro en absoluto. Me preguntaba, ¿la gente me aceptará como el nuevo cantante? Y bueno, todos conocemos la historia. Cambiar de cantante es algo que no deberías hacer. Es algo muy peligroso. Solo conozco algunas bandas como Van Halen, donde realmente fue genial después del cantante original y tuvieron éxito. Bueno, Maiden también cambiaron de cantante. Y los propios Helloween, donde el amigo Andy Deris ha protagonizado una de las declaraciones más que más me han gustado en los últimos tiempos por su humildad. Así que ese aplauso para el cantante, segundo cantante en orden cronológico, tercero realmente, porque creo recordar que al comienzo de Helloween era Kai Hansen el que se hacía cargo de las voces en las calabazas. Pues bueno, Andy Deris, un tipo realmente entrañable y que no se lo tiene creído en absoluto. Otro titular aquí en el informe seminal de Pequeño Ternasco. El baterista de Slipknot, Jay Weinberg, le pidió matrimonio a su novia en lo alto del Machu Picchu. Oh, sí. Gracias por notar. De nada, guapa. Los Slipknot llegaron a Perú para ser parte del festival Vivo por el Rock. Y al parecer, Jay se habría dado un pequeño descansito junto a su novia para hacerle la propuesta más importante de su vida en lo alto de la montaña sagrada. La afortunada novia, Chloe Hofcroft, no oculta su emoción por la propuesta de matrimonio, como se puede observar en la fotografía subida por Jay a Instagram. Y un último titular, que además es una auténtica novedad y es algo que me encanta, porque KCO ha lanzado una nueva versión de Esto no para con los Sociedad Alcohólica, y es algo que me encanta y me regocija. La Sociedad Alcohólica han llevado a su terreno el tema Esto no para del zarauzano, el rapero zarauzano KCO. Y el resultado es esta versión brutal que va a hacer volar la cabeza a más de uno. Para la ocasión, KCO ha regrabado de nuevo todas sus voces, lo que sumado al impecable trabajo de producción y la acertada mezcla da como resultado un artefacto sonoro absolutamente redondo. De esta manera, Sociedad Alcohólica participa junto a KCO en el nuevo documental y DVD del rapero que se publicará el próximo 29 de noviembre y que lleva por título Dentro del Círculo, en el que se recoge todo el camino y un par de conciertos en directo desde que se publicara El Círculo, anterior disco del rapero aragonés KCO. Este tema es Esto No Para. Este tema ha resultado de la reunión de la nueva unión entre los de Vitoria y el rapero zaragozano. La letra de Ibarra, la música de Jimmy de los S.A. Y yo me pregunto, ¿por qué demonios no hará esto siempre? Me molaría que sí, me molaría más lo que hace, incluso también con los violadores del verso, en vez de esos ritmos arrastrados, pesados de las bases del rap de la vieja escuela. Esto es lo que mola. Metal y rap unidos, ya lo creo que sí. ¡Esto no para! Esto no para, esto no para, porque nadie lo para. Si nadie lo para, nadie dice nada. Prepárate para la que se prepara. Nadie dice nada, todo está bañado. Otro ladrón sale riendo del juzgado. Son todos amigos, chupan del Estado. Nadie los controla y son crimen organizado. Viajan con millones, campan a sus anchas. Lo hacen la ley a la medida de su trampa. Políticos cleptómanos dirigen los países. Pueblo cocainómano no mete las narices. Pueblo traicionado, solo por el ruido. Aprovechamos para saludar al amigo Luis Pablo, que nos dice que hoy toca enlatado, hoy toca podcast. Caldo de cultivo para la intolerancia. Pueblo silenciado, pueblo sentenciado. Para los indignados quieren perros. Que sería tremendo, al igual que se unieron los Habeas Corpus y los Chicos del Maíz para formar esa tremenda banda que fueron los Riot Propaganda. Pues se lo podían pensar y trabajar más a menudo los Sociedad Alcohólica y, o KCO o los Violadores del Verso, porque la verdad es que el resultado es espectacular. Y lo estás escuchando aquí en Pequeño Ternasco por la Radio Line del Rock, asaltomatarradiorock.com, en el podcast en riguroso directo en directo que se emite de lunes a jueves desde Zaragoza, Ciudad Heroica e Inmoral. Muévete, muévete, una llamada a la movilización social en toda regla. Esto hay que pararlo como sea y lo paramos entre todas. Y si es con los S.A., antes. AsaltoMatarradio2.com. Metal cuñaos. Pues sí, es la sintonía de asaltomatarradiorock.com, escuchando Pequeño Ternasco, y aquí me tenéis echando de menos a mi querida Rosa Rosae al control técnico. Antes de ir a por las novedades a casco porro, un poquito de música de esa que revienta los tímpanos y remueve los cerebros, si es que los tienen, de los metal cuñados y las metal pacas. Estamos escuchando este cañonazo que se llama Sledgehammer, lo que vendría a traducirse como mazo, o como decimos aquí en Aragón, mayo, un mayo para chafar cabezas de metal amebas. Y es el nuevo single de los californianos Once Human, ya sabes, comandados a la voz por Lauren Hart. lanzan este Sledgehammer antes de acabar el año para anunciar que en 2020 presentarán nuevo trabajo, un mazo de tema que, como digo, va a reventar las cabezas de metal cuñados, metal pacas y a metal amebas en general. Sledgehammer Once Human sonando en Pequeño Ternasco. ¡Cómo mola! Yo no le tengo miedo a los españoles, con España o los españoles. España y españoles. España es un país. ¿Y si los españoles están hartos? ¿Y si los españoles ya no aguantan más? A mí la unidad de España me suda la polla por delante y por detrás. Y que se metan a España ya en el puto culo a ver si les explota dentro y le quedan los huevos colgándolos. Muchas gracias. Tengo que confesar que aunque no quiera te necesito. Quiero escapar solo si es complicado. La unidad de España, la inutilidad de España. Volveremos a encontrar vuelo de Españistán. Quiero dejar despertar. Hoy tenemos unas novedades a casco porro, este segmento del programa que en el que ponemos una novedad detrás de otra, porque novedades son todo el rato. Aquí en Pequeño Ternasco, pues te digo, variadito el bloque de las novedades a casco porro. Comenzamos con un poquito de ska rock desde tierras valencianas. Los alicantinos Ala de Mosca nos informan que durante los primeros meses de 2020 editarán nuevo álbum. Y como primer bocado el mismo, a modo de anticipo, este tema identificativo del sonido de la formación de Alacant. El tema se titula Volaré y volando lo escuchamos. Quiero creer que estamos locos de atar. Quiero saber que lo nuestro no. Mira, mira, Rosa, Rosa, que saluda por el chat exclusivo de la tribu Ternasca en WhatsApp. ¡Opa! Nos volveremos a encontrar. Puedo perder, puedo ganar. Quiero verte al despertar. Por muy larga que sea la tormenta. Ay, poniendo Pequeño Ternasco en el autobús para que la gente escuche buena música, claro que sí. Un saludo para toda la peña de la línea 23 o la del 21, que no sé por cuál andarás ahora. ¿Dónde donde nos veremos hoy. En tu sueño o en lo mío, cuando decida el destino, se cruzan nuestros caminos. Tengo que confesar que aunque no quiera te necesito. Y volaré, volarás, nos volveremos a encontrar. Siempre vuelve a brillar, porque la vida es una fiesta y quiero que me saques a bailar. Y volaré, volaré, volarás. Y volaré, volaré, volarás. Y volaré, volaré, volarás. Y volaré, volaré, enemigo. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14 en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Pues de los brillitos farloperos que daban nombre a la anterior banda que hemos escuchado, que como habéis comprobado hacían un ska de bastante buena calidad, como la ala de mosca, ya se sabe, alica de mosca maño. Pasamos a un estilo radicalmente distinto como el que practican esta gente llamada Magic Kingdom. De los que escuchamos su nuevo sencillo llamado Metal Mighty. Lo que vendría a ser un juego de palabras entre Almighty y Metal. O sea, entre Metal y Todopoderoso. Todo Metal Poderoso lo podríamos traducir. Como te digo, este es el nuevo sencillo de la formación belga de Speed Metal, que salió el pasado viernes y que suena así de bien y que da nombre, como te digo, al último trabajo de los belgas Magic Kingdom. Aprovechamos para saludar a nuestro pequeño Ternasco. Es ¡oh yeah! ¡Pequeños Ternascos! Nos comenta Silvia que esto parece Leo Jiménez a lo belga. Pues no te falta razón, querida, no te falta razón. Magic Kingdom, Metal Mighty, sonando en Pequeño Ternasco con la radio online del rock. Asaltomatarradiorock.com, de lunes a jueves en directo desde Zaragoza, Ciudad Heroica e Inmoral. We'll be right back. sí, sí, hemos pasado de la lica de mosca al spitz. ¡Venga, drogaina, venga! ¡A paladas! Diferencia de todas las otras épocas, lo que más preocupa y lo que verdaderamente más puede transformar radicalmente la posición de la humanidad en el presente es la basura. No solamente en forma de coches viejos que se hacinan y se amontonan en los cementerios. Basura no solamente en forma de bolsas de plásticos y de esos famosos envases sin retorno que van a llenar España y el mundo entero. Basura en forma de venenos disueltos en la propia sangre de los seres vivos que se van acumulando en nuestras vísceras. Basura en forma de toda clase de sustancias químicas sin las cuales ya no podemos vivir, incluido el alcohol. ¿Y el alcohol es o no una droga? No cabe la menor duda de que la nuestra puede muy bien llamarse la civilización de la basura. El amigo Dani, el pequeño Ternasco Dani del programa La Fauna Radio Enlace, que se deja ver por el chat de la tribu Ternasca, el chat exclusivo de WhatsApp de la tribu Ternasca, y nos saluda, que dice que un poco tarde, y Silvia le contesta, pasa hasta la cocina, que todavía se está cocinando pequeño Ternasco. ¡Pues claro que sí! Estamos escuchando ahora a The Hell Freaks, a los frikis del infierno. Un rock húngaro, nada menos. El tema concretamente se titula Red Sky, Cielo Rojo, y pertenece a God on the Run, Dios a la carrera, que será el cuarto y nuevo trabajo de esta formación punk rock húngara, liderada a la voz por Shakei Shu, The Hell Freaks, Red Sky, sonando el pequeño Ternasco. Un poquito de punk, de ping, de punk. Bastante melódico, eso sí. From grace, the rays are endless, hard to aim. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore? Media pasada, minuto más, minuto menos. Pues efectivamente, superada la primera media hora del programa, llega como siempre, como cada día de lunes a jueves, las bizarradas de Pequeño Ternasco. ¡Oh yeah! Y os aseguro que vienen buenas, buenas, buenas. Venga, vamos a ver quién está viviendo la vida loca por ahí. Bajamos hasta las antípodas. Nos vamos hasta Australia, porque en el país de los canguros se investiga una posible infiltración de un agente chino en su parlamento. Y hay todos mirando a ver dónde está el chino. Madre mía, qué difícil tiene que ser encontrar un chino dentro de un parlamento lleno de caucásicos. Que no, que es en Canberra. En Canberra es donde está el parlamento australiano. Lo dicho, están ahí todos como locos a ver si encuentran al chino ese que no saben dónde se les ha metido. Que vengan aquí a España, que igual lo tienen en un bar. De todos modos, menudo programa llevamos, ¿eh? Farlopa, speed, chinos, ¿pero qué pasa hoy? Como la siguiente sea de jeringuillas, ya no sé ni lo que pensar. Venga, va, fuera de coñas, a pesar de estar en las bizarradas, os cuento. Las autoridades australianas investigan activamente si China intentó infiltrar a uno de sus agentes en el Parlamento de Canberra después de que lo denunciara hace unos días una investigación periodística. Grupos de la inteligencia china ofrecieron unos $679,000, ni uno más ni uno menos, a Nick Zhao para que se presentara como candidato del Partido Liberal por un escaño de Melbourne, según un reportaje del programa 60 Minutes del Canal 9 de Australia. El tal Nick Zhao era un vendedor de coches de lujo, y digo era porque apareció muerto el pasado mes de marzo en un hotel por causas que no han sido aclaradas tras ponerse en contacto hace un año con la Organización Australiana de Seguridad e Inteligencia, lo que vendría a ser la CIA australiana. Bueno, pues por lo visto ya han encontrado al chino. Lo que no saben es lo que le habrá podido pasar. Estarían buscando, le dijeron a la Organización esta Australiana de Inteligencia: búscame al chino este. Y le dijeron los otros: un segundo. Dame un segundo, dame one second que te lo busco. Que tan difícil no será de encontrar. One second, tan solo un segundo, es el tema que ya está escuchando de los neerlandeses The Line. Que tras el EP publicado en febrero de este pasado, de este mismo año, perdón, la formación de metal sinfónico creada por el teclista de los Within Temptation, Martin Westerholm, anuncia con este single, con este One Second, nuevo trabajo para 2020. One Second de los The Lane, sonando en Pequeño Ternasco por la radio online del rock. Asalto Mata Radio Rock.com. en tu podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. Saludamos a nuestro pequeño ternasco de Gasteiz, Jorge Benítez. ¿Qué pasa, compañero? ¿Te has perdido ya lo Sociedad Alcohólica? Bueno, luego lo escuchas en el podcast. Saludos también para nuestro pequeño tarasco, San Hammer. Saludos, rockers. Soy Sandy Pequeño Ternasco, director de AsaltoMatarradioRock.com, y quiero invitarte a un nuevo espacio radiofónico que no tiene que ver con la radio ni nada que hayas escuchado antes. Se trata de la tribu Ternasca, un lugar donde agarramos la rutina diaria del simple mortal y la convertimos en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Para ello solo tienes que entrar en bit.ly con Y, /, Ternasco, con K, rellenar el formulario y entrarás en la comunidad privada de WhatsApp, donde la radio y el podcasting se viven de una manera completamente distinta, interactuando en directo de lunes a jueves en Pequeño Ternasco y en muchos otros programas que también participan de esta comunidad rockera. Comenta, critica, propón, disfruta de una manera completamente distinta a como lo habías vivido antes. Efectivamente, esa es la manera de formar parte de la tribu Ternasca, la tribu que lo peta en todo el planeta. Además, por ser miembro honorífico de esta extensa tribu, el podcast para ti en primer lugar, antes que a nadie. Los demás para el día siguiente. Y ese artículo con todo el video playlist, donde podréis ver todos los vídeos de las canciones que han sonado. Por cierto, muy recomendable el videoclip de lo Sociedad Alcohólica con KCO, ¿eh? Pedazo de videoclip para pedazo de tema como ese Esto No Para, con el que hemos abierto el programa de hoy. No, lo hemos abierto con Ozzy Osbourne. El de los Sociedad y KCO ha sido el segundo. Vamos con más bizarrada, que si con la anterior os habéis descojonado, con esta os vais a mear de la risa. Hay gente que usa la cabeza, ¿eh? Tienen un cerebro. Ya verás, ya. Llevan un cadáver a la oficina de la aseguradora que le solicitaba una prueba de muerte. Toma, ahí la tienes. Más muerto. Más muerto que si lo acabaran de matar. Sifiso Justice Molongo murió hace dos semanas tras ser atacado en un bar de su pueblo natal en Sudáfrica. La familia reclamó el importe de su seguro de vida, unos 2.000 euros, a la compañía de seguros. Pero esta estuvo 10 días dándoles largas. Finalmente, la viuda y una hermana del fallecido, ni cortas ni perezosas, decidieron tirar por la calle del medio y plantarse en las oficinas de All Mutual, que es así como se llama la compañía aseguradora, con el cadáver de Sifiso metido en una bolsa de plástico. ¿Me quieres decir que lo desenterraron, lo metieron en una bolsa de plástico y lo llevaron a la oficina? La madre que las parió. ¡Qué tremendas! Las dos bravas mujeres se presentaron en el mostrador de la entrada con el cuerpo del difunto y prometieron que de ahí no se movían hasta que les diesen el dinero que les debía la compañía. Eso es lo que entienden. Es que es lo único que entienden. O te pones en ese plan o te joden. El vídeo grabado por un testigo muestra cómo efectivamente las mujeres depositan el cadáver frente al mostrador y tras una serie de llamadas y reuniones, los responsables de la aseguradora aceptan abonar la deuda siempre y cuando las clientas se lleven el cadáver. Cuando la compañía finalmente hace la transferencia bancaria, una de las mujeres, para asegurarse, acude al cajero a retirar el dinero y una vez tiene el dinero en el bolsillo, agarran el cadáver y se marchan por donde han venido. Estas no se andaban con tontadas, no les querían pagar el dinero. ¿Qué quieres? ¿Una prueba de muerte? Ahí la tienes, ya está. Y ya está, se llama la banda que ya estás escuchando. Ahí la tienes, ya está. La continuación del proyecto en solitario del vocalista de los Hatebreed, Jamie, ya está. Se titula The Lost Chapters Number 2, Volume 2. Este nuevo trabajo saldrá el 13 de diciembre y lo que está sonando se titula When the Contagion Is You, cuando tú eres el contagio. Aseguradora de los cojones. Ya está, sonando el pequeño ternasco, ya está. When the Contagion Is You. Cancer, heal, wounds still open. I'm here. que no me estaba fijando. Tengo aquí a la tribu de Nazca comentando como loquecidos. Dices, comenta, critica, copón. No, no es lo que digo. Digo propón, no copón. Pero lo de copón queda bastante bien. Loki dice que el speed metal es el metal que nunca duerme y además que se sube por las paredes. El Cheto dice que las dos muchachas estas que llevaron el cadáver a la oficina con un par. Y saludamos también a otro de nuestros Danis, Dani de Rockstation FM. ¡Aupa, compañero! Sara, aquel que dieron. Dice que es un señor de 80 años que va al médico. Digo, mire, doctor, digo, yo hago el amor 8 veces al día. Digo, ¿esto es bueno o es malo? Digo, mire, digo, esto ni es bueno ni es malo. Digo, esto es mentira. Este caballo viene de bonanza. ¡Soy el puto rey! ¡Ey! ¡Puto rey! Una mentira que ha caído. Se me voy a cortar el fisto de abajo. ¡Me ha salido de los cojones! ¡Por favor! ¡Comprende! ¡Comprende! Por favor, si usted cree que tengo mal carácter, está en lo cierto. ¡Lo tengo! ¡Alza bien! ¡A la mierda! De a lavarme el trijuelo al río. Joder, ¿cómo ha cambiado el cuento? Le voy a poner una multa que no se la va a quitar. Un día me fui a la tienda a la esquina. La dependienta era la china. Ese garito era. Vamos llegando al final de esta primera edición de la Semana Ternasca de Pequeño Tornasco, de tu podcast en riguroso directo en tu recto. Si nos estás escuchando vía podcast, pues fenomenal. Te agradezco la escucha y te invito a que continúes haciéndolo. Pero si estás escuchando en directo, que sepas que la sintonía de Asalto Mata Radio Rock.com tenemos un montón de programas para que disfrutes de la radio en vivo. A continuación te dejaremos con nuestro compañero Ratón Rockero y sus horas rockeras desde Washington. Pero es que luego vienen mis piratillas del Marca Negra. Y luego Juan Sin Techo y su golpe de voz desde León. y el gran Paco Cañero y su suavecito, y el no menos grande Paco Pepe Gil y su plástico elástico. Bueno, una programación de lujo en asaltomatarradiorock.com para escuchar en directo la radio. La radio rock. Porque esto no para. ¿Qué decía la canción? La canción que ha dado nombre al programa de hoy. Esto no para, Pequeño Ternasco número 151, nada más y nada menos, ¿eh? Pero ya sabes que de lunes a miércoles hay una sección que cierra el programa y que se llama... La balada para el final. Y en la que hoy nos acompañan la gente de Somas Cure. Digo yo que se dirá así, Somas... No sé si se dice Somas Cure o Somas Cure. Nunca lo he tenido claro. Pero bueno, el caso es que han sacado un nuevo disco. Sacará, perdón, nuevo disco en 2020. El quinteto de metal madrileño llevará por título La Colmena. Y de esa colmena de mar de miel se extrae este primer adelanto en forma de baladita que se titula Salto de Fe. Que, como te digo, nos sirve para cerrar el programa de hoy y para escuchar lo nuevo de esta excepcional banda. Somas Cure, Salto de Fe, en la balada para el final de Pequeño Ternasco. Y no se vayan todavía, que queda despedirse que manda Nueva Zelanda. Esa eterna canción como hace que suba mi termómetro del ego. Muchísimas gracias, programón. Y lo que viene toda la semana, claro que sí. tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí, ahora la escala por ahí. Ahora sí, todo el Cristo Cascala. Tengo la necesidad de... Nos vamos. Digo, bueno, nos vamos, no. Estoy aquí hablando yo en plural majestático, ni que tuviese a Rosa Rosa ahí al lado. Me voy, me jala. No sin antes agradeceros nuevamente la escucha, tanto haya sido en directo como vía podcast. Y recordaros, como siempre, que si estáis medio dormidos en el metro, en el bus, en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Sin nada más que añadir, más que ha sido un auténtico placer y un verdadero lujo compartir esta primera hora de Semana Ternasca, en tanto esa ternascación, a la cascarla y a jugar... ¡A la pala! Esto no para. Mañana martes, más. ¡Agur, mon amour!